¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Aquí estoy tumbado, tumbado y exhausto, porque estoy en Valencia, es mi segundo día de vacaciones aquí en Valencia y estuvimos en la playa. Y hoy hemos visitado ya la tercera vez que visitamos el Oceanográfico de Valencia, que es muy de recomendar. Además, lo han renovado, creo que fue hace 2 años cuando estuvimos en Valencia. Y han renovado cositas, hay una nueva atracción con los delfines muy bonita que vale la pena ver. Y luego han hecho una cosa que se llama cine 4D, 4D, que es un cine en 3 dimensiones donde además pues, te añaden efectos como echarte agua o que te tiembla el asiento y esas cosas. Y está muy bien. Y tienen 2 películas, una de ellas es un documental sobre huracanes, que dura escasos 20 minutos y que está muy bien, la verdad es que está muy muy conseguido y muy chulo y vale la pena verlo, aparte de ver pues lo habitual en el oceanográfico, como la beluga, los tiburones y los peces de aguas cálidas con el señor Napoleón, que es el pez que manda en ese inmenso acuario que es el oceanográfico. Un detalle que me ha molestado bastante. Sabéis que yo soy muy amigo de la tecnología, muy fan, muy a favor de la tecnología, pero me da la sensación de que para muchas personas se están perdiendo la realidad, se están perdiendo experiencias de primera mano a cambio de verlo todo a través de la pantalla del móvil. Por ejemplo, estamos viendo un espectáculo maravilloso de delfines, donde están explicando cosas muy interesantes y la gente no lo está viendo, lo que está viendo es su pantalla, porque quiere grabarlo todo y fotografiarlo todo. La pregunta es, ¿esas fotos las verán una y otra vez? ¿Y esas fotos se corresponden a un recuerdo? Porque sin duda no, esas fotos no se corresponden a un recuerdo, porque ellos han estado pendientes de la pantalla del móvil. Por ejemplo, estábamos viendo una exposición especial que hay en el Oceanográfico, que es una exposición de medusas que está muy chula, está muy bien. No es lo mejor, pero es muy bonita, vale la pena verlo. Bueno, pues había gente que iba pasando de un acuario a otro, haciendo una foto, otra foto, otra foto, y no se paraba a verlo. Simplemente hacía una foto, venga, pum, foto siguiente, pum, foto siguiente. Y tú dices, macho, has pagado una entrada de 30 euros, que es lo que vale la entrada, 30 euros, que no es nada barata, es la leche de cara, para luego hacer fotos que vas a ver luego. Entonces es tremendo, ¿no? Cuando las fotos no son selfies, porque hay otros que lo único que los interesa del oceanográfico es ellos mismos. Y entonces se están continuamente sacando fotos con posturitas, con risitas, la beluga, el tiburón de fondo. Claro, dices tú, ¿y a ti qué más te da? Sí, evidentemente a mí me da igual. Pero me empieza a molestar en el momento que tú acaparas un acuario para fotografiarte a ti, el momento en el que tú estás intentando ver algo, pero no puedes ver algo, porque hay 7 pantallas que están grabando al bicho. Ahí algo se nos ha ido de las manos. Algo se nos ha ido de las manos. Entonces realmente ha sido bastante molesto, en españoles y extranjeros, por igual, ¿eh? La infección de verlo todo a través de la pantalla del móvil, es absurda, ¿no? Cuando es la pantalla de un tablet, ¿no? Había un momento, a ver, que me va de muy bien. Yo también he hecho fotos. O sea, yo me he hecho fotos de mí mismo con mi esposa, sí, pero no sé si en total habré hecho 4 o 5 fotos, no más. Había personas que es que era constante, es que iban con la cámara en la mano y el móvil encendido, pero constantemente. O con el palito del selfie y mirando la pantalla y caminando sin mirar lo que había delante. Entonces, oh, madre mía, a ver, me molesta en la parte que tú me estás metiendo tu móvil delante de mis narices, pero me da pena, sobre todo me da pena, porque hay gente que no está teniendo ningún tipo de experiencia. Una experiencia como viajar, ver un museo, ver una exposición, ver un concierto, asistir a un espectáculo de baile o ir a una charla, es una experiencia que implica ver con tus ojos y oír con tus oídos. No ver con los auriculares, no ver con la cámara, ni o la pantalla y oír con lo que se está grabando. Es bastante penoso. Otro asunto es el tema del acceso a internet en los hoteles. Bueno, pues por situaciones visito hoteles. Visito hoteles cuando voy de viaje, cuando voy de escapada. Y bueno, ya no, porque ya voy con mi Mifi y para este viaje pues me he sacado la línea de Vodafone de vacaciones. Y podía haberme sacado una semana, pero me he sacado el bono de 50 gigas y lo he usado, ¿eh? Lo he usado bastante. Lo he usado bastante porque me he conectado al NAS que tengo encendido en casa y me he descargado cosas desde el NAS que tenía, mis películas en blanco y negro, por supuesto, libres de derechos de autor. Pero aún así, siempre evalúo la conexión del lugar donde estoy quedándome. En este caso, el hotel en el que me encuentro, estoy ahora mismo tumbado en la cama y recuperándome de mi lesión del Campus Mac, que todavía, después de tantos años, todavía el talón se me resiente cuando abuso de él. Pues ha sido un detalle curioso que nada más te acreditas en el hotel, entregas tu DNI. En España es obligatorio entregar tu documento nacional de identidad, que es una cosa que tenemos en España, que es una cosa bastante antigua. En otros países no existe. Y bueno, en este caso, por cierto, me han hecho pagar a la entrada del hotel. Es un buen hotel, pero me parece un detalle muy feo y muy poco elegante que te cobren antes. Se han justificado diciendo, bueno, es que así el checkout es más rápido. Ya, es una cutrada. Es poco elegante. Y cuando te dan las tarjetas, que te suelen dar como una especie de tarjetas de crédito, tarjetas magnéticas para abrir la puerta del hotel, te dan un cartoncito siempre donde te dice, pues, el número de habitación de hotel, teléfonos, horarios de distintos servicios del hotel. Y esta es la primera vez que me dan el usuario y contraseña del acceso a internet. Y uno piensa, bien. El hotel donde me encuentro es un hotel grande, bastante grande, un hotel de 8 plantas. Siempre pido la última planta, la planta de arriba, así que estoy en la octava planta. Y según el personal del hotel, el hotel está lleno, vamos, está totalmente completo. Lo primero que he hecho en la habitación, después de, bueno, colocar la ropa y acomodarme, es, venga, vamos a ver qué tal va. Y el acceso a internet es bastante berrioso. Para mí, un acceso a internet que es de 0,25 megas ya es una birria. Llamadme sibarita, llamadme tiquismiquis, pero tú no puedes tener un acceso que para lo único que sirve es para hablar por WhatsApp, ni siquiera a una videoconferencia, a escribir texto, texto por mensajería. No te sirve para ver vídeos, no te sirve para navegar por Facebook, que por cierto, el contenido de Facebook es mucha imagen y mucho vídeo, no te sirve para Netflix, y la navegación es lenta de narices. Es el ADSL. Pues de cuando yo tuve mi primera ADSL con Guanadu, antes de que fuera Orange y antes de nada, con Guanadu, que era 0,25 megas. Entonces, es bastante birrioso. Bueno, la verdad es que ha sido probarlo, desloguearme y loguearme al MIFI. Yo tengo un antiguo MIFI, el MIFI que tengo es el MIFI TP-Link, que es de 4G, no de 4G Plus, que eso es un rollo porque Vodafone me da 4G Plus. Pero bueno, la media de velocidad que me está dando la conexión de Vodafone, aquí estoy en una zona céntrica de Valencia, es de 10 megas de bajada y de subida creo que es algo incluso más, incluso unos 20 megas de subida, una cosa así. A ver, 10 megas no es mucho, pero sinceramente, con 10 megas. Bueno, y con mucho menos de 10 megas, en casa de mi madre yo con 2 megas puedo ver Netflix. 2 megas. Con 10 megas, pues he navegado, me he descargado contenido bastante pesado desde el NAS de casa. He visto vídeo a saco, porque hay canales de YouTube que sigo a menudo. He descargado podcasts y demás. O sea que 10 megas, bien. Me parece bastante pobre. Me parece que Vodafone puede hacerlo mejor. Lo que yo no sé es si el salto del 4G al 4G Plus me está limitando ese ancho de banda. Pero lo que sí es penoso, ¿no? Que en un hotel se esfuerzan por darte servicios y no tengo queja del hotel, ¿eh? Incluso pues me saqué las entradas para el oceanográfico y de pronto me dice el oceanográfico que las entradas hay que presentarlas en papel, que no vale tablet. Y además lo dicen así, no vale tablet, dice tú, pero bueno. ¿Y qué pasa con la cantidad de turistas que no sé, no hemos cargado con la impresora? Yo entro en el tren enseñando la pantalla del móvil con el billete electrónico. Yo entro en el cine enseñando la pantalla del móvil. Y esto dicen que no. Así que bueno, le llamé a recepción. Oye, mira, me ha pasado esto. Yo no sé si existe la posibilidad que me lo imprimáis. Abono lo que haga falta. Y me dice, no, no, no. Por supuesto, se lo imprimimos sin coste alguno. Bueno, fenomenal, ¿no? O sea, que es un hotel que cuidan esos detallitos. Tenemos una pantalla plana con HDMI, que por cierto, vaya acceso difícil. Y ayer me estuve viendo una peliculita ya por la noche con mi esposa. Hay aire acondicionado, hay agua fría y caliente. Y todas estas commodities, todas estas ventajas, yo qué sé, cuarto de baño con plato de ducha, o sea, planito, que te den tu champú, tu gel, pues son cosas que. En cierto sentido, el hotel no estaría obligado a darte, hombre, agua fría y caliente, sí, toallas frías, toallas limpias, sí, y sábanas, claro que sí, pero otras no. Y te dan wifi, pero se ve que los hoteles, y esto es la gran pena, los hoteles te ofrecen wifi, por fin se han dado cuenta de que la gente demanda wifi, si no hubiera wifi montarían en pie de guerra, pero ¿qué está ocurriendo? Nos están dando wifi, acceso a internet, un acceso que dista de ser un acceso básico, que por lo menos hace que la gente se calle, y algunos por no quejarse dicen, pues bueno, por lo menos tengo WhatsApp. Pero es un acceso bastante cutre. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, algunos amigos podcasters, un hotel de 2 estrellas, un hotel de 3 estrellas, tiene mejor conexión que un hotel de 4 o de 5 estrellas. Una pensión, un hostal, te está ofreciendo a veces accesos a internet brutales, muy jugosos. Con lo cual, shame on you, hotel buenecito, que estas son las cosas que los clientes valoramos. Por supuesto, cuando haga mi valoración, las redes sociales de hostelería, de donde dejo de reseñas de sitios, que son varias, haré un comentario y diré lo que me parece, lo bueno y lo malo, las dos cosas. Que ese es otro asunto. Yo supongo, me imagino que es un problema de los españoles. Visito restaurantes y yo que soy local guide de Google, pues yo cuento, ¿no? Oye, pues me ha gustado esto no me ha gustado, el camarero un poco impresentable, pero la comida muy buena y tal. Y luego te encuentras a otro tío que hace un mes comentó, todo mal, todo horrible. La comida malísima, el trato malísimo. Y seguramente ese tío, lo único que ha tenido una mala experiencia con el camarero. El camarero era una persona mal encarada o mal educada o poco dispuesta a atenderte con un mínimo de cordialidad, no simpatía. Pero esa persona que ha recibido una mala atención, pues se permite algo que no es justo y es bastante injusto para el establecimiento, decir que todo estaba mal. Esto es algo muy peculiar. Y me llama mucho la atención, porque luego esa gente son los que escriben reseñas. Yo no me fío. O sea, yo no me fío. Para mí tiene mucho más valor una reseña donde te dicen las instalaciones están bien, no sé cuánto, pero el desayuno es un poco pobre, el personal tiene muy buena atención y yo qué sé, y la piscina es estupenda. Pues dices tú, mira, esta persona ha dicho cosas buenas y cosas malas. Es un tío equilibrado. Pero cuando te dicen el sitio es un asco, la limpieza es un asco. La gente muy desagradable, dices tú, sí, ¿dónde has estado? ¿En qué tipo de correccional, de prisión has estado? La verdad es que o mejor dicho, muy poco creíble, muy poco creíble. Entonces, bueno, yo no sé si aquí me escucha algún noble hostelero, pero hay que hacer presión. Aunque ya hemos llegado a un punto en el que me da igual, es decir, estos días ya uno va con una conexión decente, con una tarifa de datos decente. E incluso el otro día, pues Conversister estaba de viaje en Nueva York, me hizo una videollamada por FaceTime y cuando llevamos un rato yo le dije, oye, ¿con qué conexión me está llamando? Y me dice, con Vodafone. Como ya no tenemos roaming ni en Europa ni en Estados Unidos, y yo pensé, ah, pues qué bien, qué bien. De hecho, esta mañana el señor Arkaitz preguntaba por Twitter, oye, me voy a ir a Nueva York, ¿qué conexión me recomendáis? Pues mi recomendación, perdona que me entre una llamada, mi recomendación es que te saques una tarjeta de Vodafone, aunque sea prepago, que ya tiene roaming ilimitado, o un contrato sin permanencia y que disfrutes de tus datos allá donde vas. Bueno, sigue mi crónica, en esta ocasión desde la calle, que hacía tiempo que no grababa desde la calle, ¿eh? Vidas en Red se ha caracterizado por grabar en cualquier situación, ocasión, y me quedaban varias cosas en el tintero, y de hecho las estoy recordando porque, como he hecho en otros viajes, no sé si os acordáis, espero que no suene mucho aire, espero, si no tendré que grabarlo de nuevo. Pues suelo tomar notas, cuando viajo suelo tomar notas, me gusta mucho escribir, y suelo tomar notas de todo lo que me ocurre y todo lo que se me ocurre, que pueden ser desde cualquier reflexión sobre tecnología o, vete tú a saber, de cualquier tema. Todas esas notas, que suelen ser unas notas bastante largas, finalmente las termino montando en PDF, en EPUB y en DOC a veces, y las comparto con vosotros en Vidas en Red. Y lo tenéis ahí. Claro, hay reflexiones que digo, guau, esto estaría bien pasarlo a audio, así que esto es un extracto. Bueno, cuando llegué a Valencia, el taxista que nos llevó al hotel, pues vi que llevaba dos smartphones, llevaba. Uno de ellos era un Samsung gama media, y en ese estaba instalada la aplicación Zello, de la que ya os hablé porque también se la vi a otro taxista. Bueno, pues el taxista era hablador, como muchos taxistas y barberos, y le pregunté qué tal la aplicación, y la verdad es que el hombre fue generoso en los detalles que me ofreció. Me dijo que a lo mejor esto ya lo he comentado antes en un audio anterior, no lo sé, pero bueno, da igual. Me dijo que consumía poca batería, pocos datos, y que para ellos era un medio de comunicación para darse avisos de recogida, y que estaba muy contento. Y bueno, la verdad es que me dijo que tuvo una tarifa de 200 megas, dice, a veces se me acababa la tarifa, pero yo no sé, seguía funcionando la aplicación. Ah, yo le dije, hombre, seguramente le funcione la tarifa de datos a velocidad reducida, pero como consume tan pocos datos, pues seguro que le va bien. Y él me decía, no, no, no, funcionaba sin datos. Y yo no quería discutirle, porque el hombre era muy amable, pero me daban ganas de decirle, mire, sin datos no funciona. O sea, eso délo por hecho. Otro tema que me dio cuando volvía, justo cuando volvía, puse el MIFI, que me ha acompañado durante todo el viaje. Y el MIFI, bueno, para no fuera calentándose y dando saltos 4G, 3G, lo llevo puesto en 3G todo el rato para mejorar la estabilidad de la conexión. Y la verdad es que estoy muy contento. Y de hecho, hoy es lunes, ya he vuelto a las zonas 4G de Madrid, y el equipo no lo he quitado del 4, no lo he quitado de modo 3G solo, y funciona de maravilla. Vamos, vídeo, que es lo que más consumo desde el portátil, y poco más. Y bueno, aparte de navegación, correo, etcétera. Así que ahí lo tengo en 3G, que funciona bien. Cuando las coberturas 4G sean tan estables como las 3G, pues lo pondré en 4G y así estaremos. Bueno, pues hay una aplicación que yo usé hace muchísimo tiempo, que se llama la aplicación Wattpad, Wattpad, que es una aplicación, lugar donde la gente sube sus escritos, ¿eh? Por decirlo así, un punto de encuentro entre escritores aficionados y lectores voraces. Y estaba leyendo los comentarios de pues bueno, de la gente que ha usado la aplicación, y me hacían gracia algunos comentarios porque eran realmente más que elogiosos. Eran: no puedo vivir sin esta aplicación, ¿qué sería mi vida? Y yo, bueno, ¿qué esto qué es? Y bueno, la verdad es que está bien, igual que nos gusta ver los vídeos amateur que hacen otros, pues hay mucha gente, menos en proporción, por supuesto, pero gente que le gusta ver, o bueno, mejor dicho, leer lo que escritores amateur producen. Y eso, pues tiene su encanto. ¿Tienen errores? Sí, los tienen. Los personajes tienen fallos, los diálogos son cutres, las tramas son raritas. Pues sí, pero tiene ese encanto de lo amateur. Así que me he animado, y como yo tengo en faccionrebelde.com tengo un montón de relatos, y sin publicar tengo más relatos, y realmente no aspiro a vivir de esto. Hay una cita de Philip K. Dick que me hace mucha gracia, que él escribía cuando era un hombre pobre de solemnidad, aunque vivió en relativa pobreza. Y él decía, bueno, hay momentos de mi vida, decía Philip K. Dick, cuando pienso que podría dedicarme a vivir de la escritura y ganarme la vida así. Es en ese momento en el que aparecen un montón de señores con batas blancas, me meten en una camisa de fuerza y me internan. Pues sí, amigos, así es lo que pensamos los escritores aficionados. Pues, como no tengo nada que perder y al fin y al cabo mis relatos son todos de dominio público, pues lo que he hecho ha sido coger un relato, uno de los últimos relatos, uno que se llama Un mundo de tablets. Bueno, no es de los últimos, pero sí, es de la última horneada de relatos. He copiado, lo he metido en Wattpad, en una cuenta de usuario que ya tenía, o ya estaba registrado en Wattpad, y lo he subido. Y de momento debo decir que tengo dos lectores. Y estoy muy intrigado, porque ya todos los que escribimos, exceptuando el autor del Guardián sobre el Centeno, que publicó una novela y luego no volvió a publicar nada más, en el fondo escribimos para ser leídos. Así que tengo una gran curiosidad por recibir algo de feedback, aunque sea negativo, como aquella vez que escribí un relato en barra punto y me cayó la del pulpo, pero me hizo una ilusión tremenda, aunque sea escuchar críticas tan despiadadas como las que me dirigió toda la gente de barra punto, que son bastante despiadados, pero moló bastante. Luego Keynes, me acuerdo que sacó un podcast defendiéndome y atacando a la patulea de barra punto, lo cual me dio una valiosa lección. Es mejor tener a un argentino de amigo que a un argentino de enemigo. Y eso, amigos, apuntarlo por ahí, porque esto es sabiduría pura, sin duda. Bueno, pues ahí está, Wattpad, y de hecho estoy buceando bastante. Ah, bueno, y lo que iba a deciros, ¿por qué me dio por lo de Wattpad? Pues porque estaba en la estación de Valencia, en la estación de AVE de Valencia, Joaquín Sorolla, hay un Fnac Express, una especie de centro comercial de libros, música, tecnología, y mirando las portadas de libros, pues me encontré un volumen bastante grueso con libros, con un libro que era una recopilación de relatos amateurs publicados en Wattpad. Y claro, yo conocía la aplicación, y entonces la vi, se lo dije a mi mujer, y digo, ah, mira, yo conozco esta aplicación. Esto lleva la tira de años, desde mi primer teléfono Android, creo que Wattpad está ahí publicando. Así que me ha parecido curioso que algunos autores noveles, por lo menos, vieran sus trabajos publicados ahí en papel muerto. Aunque eso es un paso atrás, o sea, yo, perdonadme que me salga la vena integrista, pero ya hoy en día, el tema de publicar en árboles muertos ya es el pasado. Y lo dice uno que ya mismo empieza el mes de mayo, empieza la Feria del Libro. Me encanta ir todos los años voy a la Feria del Libro. Tengo un par de amigos que son escritores, me gusta ir a saludarlos, a hacerme una foto con ellos. Suelo comprar algún libro, que ahora es menos porque vivo en un sitio pequeño y no tengo espacio para tantos libros. Al final las personas necesitamos espacio y casi todo lo que leo intento leerlo en papel. De hecho, lo último que me ha pasado es que mi esposa me regaló con mucho cariño el... Menos mal que ella me entiende, ¿eh? Me regaló la primera novela de... que estaba... primera novela que inspira la serie Ascension, que está en Netflix. Y es un tochaco gordico. Y claro, me da mucha pereza ir con... Porque a veces voy cargado ya. Ir con... con más cosas. Así que creo que estoy viendo otra vez a los chorizos ir detrás de gente con mochila. Así que... Sí, estoy otra vez en el mismo sitio donde me enfrenté con los chorizacos. Así que mira tú por dónde. Se me ha ido. Ah, me la compré en digital. Se lo dije a ella, digo, oye, que me lo voy a comprar en digital. Porque es que me parece más cómodo y tal. Y dice, ah, me parece muy bien. Y es que, tío, al final se impone, ¿eh? Al final se impone. El digital, el papel es poco práctico. Y bueno, lo voy a dejar porque, aunque no lo parezca, estoy viendo otros rateros que van detrás de un tío con mochila y la verdad es que son bastante sospechosos. Voy a sonreír al filo de la noticia, se despide deseándoos una buena tarde. Hasta pronto, amigos. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.